así empieza la historia que te voy a contar. La de una chica muy normal. Angela Merkel hacíase llamar. Era una alemana, una chica singular. Haciendo mamadas era fenomenal. La chica empezaba y nunca quería parar. Angela Merkel hacíase llamar. 6 euros la mamada y ella encantada. La gustaba su trabajo, chupar el badajo. Ella era así, sencilla como ella sola. Como un cojón atado en una farola. Como un salchichón metido en una pistola. Angela Merkel, sí. Esa zorra. Sí. Esa puta alemana. Siempre disfrutando, la encantaba chupar. Angela Merkel hacíase llamar. Se quitaba la dentadura postiza para mí, para lamer mi miembro viril. Por solo 6 euros y ella feliz. Para ella eso era un festín. Angela Merkel hacíase llamar. Alemana con talento chupa polla sin igual. La alemana chupaba las pollas con ganas, por gusto y por afición. Aquella alemana, Angela Merkel, por 6 euros la chupaba en una esquina y a ella la encantaba. Sí.